Vamos a hablar de el trastorno de espectro autista. Por ello estamos en comunicación telefónica con quien es parte de Mamis Azules, y la saludamos, la presentamos a Noelia Lépez, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, Bien, Gaby. muy bien, muchas gracias por poder comunicarnos con vos y bueno, preguntarte sobre este trastorno, también sobre tus vivencias como mamá y también en relación a la pandemia, ¿no? Sí, bueno, todo muy complejo. Sí. Todo, pero sí, en realidad hace una semana, hace unos poquitos días, publiqué una nota contando un poco la experiencia de mi hija en todo, en toda la cuarentena y en la pandemia en general. Y la idea era justamente mostrar esto, cómo puede vivir la cuarentena un niño o una niña que esté dentro del espectro autista. En el medio de este contexto que es tan complicado para todos y para todas, fue complicado y se hace más difícil de entender y de poder seguir algunas recomendaciones básicas para los niños o para las niñas que presenten alguna discapacidad o condición. Y antes, por ahí de seguir hablando, me gustaría aclarar que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, por lo tanto no existe una cura, sino que es una condición y que va mejorando notablemente por medio de las terapias. En el caso de mi hija, a principios de año ella iba a terapia ocupacional, hacía terapia de lenguaje y psicología. Después, cuando sobrevino toda esta situación, se cerraron todos los centros y recién lo ha podido retomar hace algunas semanas. Entonces, imagínate, no tenía escuela, no tenía terapias, fue todo como muy complejo, por eso como para usar una palabra. Y bueno, y se me ocurrió que por ahí estaría bueno contar lo que ella pasó y visibilizar así también un poquito el tema. Totalmente, no, es fundamental, bueno, poder contarlo desde la propia vivencia, ¿no? Claro, existe una campaña, no sé si vos la conocés, que se llama Hablemos de Autismo, que bueno, yo estoy en un grupo que son las Mamis Azules. El año pasado, cuando me dieron el diagnóstico de mi hija, me contacté con ellas y tenemos un grupo de WhatsApp donde somos más o menos 200 Mamis Azules. Y bueno, y desde ahí me voy enterando como todo lo que va sucediendo y ahí empecé también a saber y a conocer lo que era el TEA, que también reconozco que desconocía absolutamente. Pero bueno, esta campaña lo que intenta es que se hable del trastorno. Y yo creo que es lo que más va a ayudar a que la sociedad tome conciencia, que circule información veraz sobre este tema, porque creo que desde ahí se va a ir generando la inclusión, el respeto y la empatía, porque si nosotros no sabemos lo que es el TEA o cuáles son las características que pueden llegar a presentar, porque son varias, por eso es un espectro, pero algunas características, o por ejemplo, desconocemos, en el caso yo de mi hija, ella tiene hipersensibilidad a algunos ruidos o algunos sonidos. Que nada, si se presentan, digo, a cada rato, si ella los escucha, ahí a cada rato puede dar a generarle una crisis. Mi hija tiene 5 años ahora. Entonces, por ejemplo, el ruido de las motos, el ruido de las máquinas, el ruido de la pirotecnia. Bueno, acá viene la otra campaña que es para que no se use pirotecnia durante estas fiestas. A ella realmente la hace muy mal y bueno, genera pequeñas crisis, que por crisis. Por ejemplo, no sé, en Navidad del año pasado, por ejemplo, fuimos a un lugar y hubo mucha pirotecnia. Se alteró muchísimo. No pudo, o sea, no pudo cenar, no pudo compartir con nosotros. Estuvo todo el tiempo como corriendo, gritando, que me abrazaba, que se ponía nerviosa. Eso en el caso de mi hija, por ejemplo, que lo pude controlar un poco y todo y después acostarla temprano para que se calmara. Pero en el caso de otros niños y niñas, les puede producir hasta que se autolesionen. Entonces, de eso mismo que les molesta ese sonido, que realmente es insoportable para ellos, porque por ahí tienen más desarrollada la parte auditiva, imagínate, empiezan a autolesionarse. Entonces, digo, si no sabemos que esa conducta, por ejemplo, de tirar pirotecnia puede producir ese daño tan grande, ¿cómo vamos a ir generando espacio y respeto y empatía, ¿no? Para poder incluirlos en la sociedad. Seguro. Y cuánto además, bueno, esto que decías, pero además que muchas veces, Noelia, no se conoce, no se sabe y se habla muy poco y es sumamente común también. Sí, realmente se habla muy poco. Yo cuando me dieron el diagnóstico, antes de que me dieran el diagnóstico de mi hija, como que muchas personas de, no sé, mi familia, amigos, conocidos, ya como que me iban diciendo que podía venir por ahí, ¿viste? Uh-huh. Y me acuerdo que lo primero que pensaba, no busqué yo información sobre el tema, nada, dije, bueno, voy a esperar que me digan y voy a ver cómo seguimos, pero lo primero que pensaba era que no tenga autismo, pero era como un pedido al universo, así que no tenga autismo, porque obviamente, digo, más allá del proceso que hay que hacer, tenía también mucho miedo, pero ese miedo también se basa en el desconocimiento. No es una situación fácil ni sencilla de aceptar, pero bueno, si encima no contás con información sobre el tema, no sé, era como que me replanteé un montón de cosas y me preguntaba un montón de cosas, y después cuando tuve el diagnóstico, que tuve que ir haciendo este proceso, me fui informando y fui buscando información, bueno, y fui comprendiendo un poco más el tema. También, digo, tomando esto de que vos sos comunicadora también como yo, sabemos que lo que no se menciona como que no existe, ¿no? Que hay todo un espacio sin ocupar. Y yo quiero y necesito realmente que se hable del TEA, porque mi hija existe, digo, como existen otros niños y otras niñas que están dentro del espectro. Entonces, para que se les brinde acceso a las terapias y a todo lo que necesitan, se tiene que visibilizar el tema, o se tiene que conocer y se tiene que hablar. Y también desterrar un poco la idea de que están en su propio mundo. Viste que esto se escucha totalmente, como... Totalmente, es sumamente común decir eso. A mí todo el tiempo me lo dicen, y nada, y cuando me lo dicen es como... No está en su propio mundo. Y por ahí me sale mal, ¿viste? No está, o sea, como que me altero un poco, pero... Está en este. Claro, porque ella está acá, ¿entendés? Como claro. Estás vos, o sea, como está Marce, que recién lo saludé, sí. Como estoy yo, ¿entendés? Como estamos todos, que presenta ciertas características y tiene otros intereses o otras maneras de comprender el mundo, eso seguro. Pero está acá y necesita esto, que se le brinde un espacio. Y sobre, no sé, quizás yo porque lo veo desde otro punto, pero tampoco me parece algo tan loco, ¿me entendés? Uh-huh. Sé que hay que dar información y todo, pero esto, si yo tengo un hijo que no tiene ninguna condición ni ninguna discapacidad, no puedo desconocer que existen otras personas que tienen, ¿entendés?, condiciones diferentes a la mía. Entonces, esto, si sé que ciertos sonidos los pueden llegar a molestar, como decíamos lo de la pirotecnia, o otra cosa, por ejemplo, más allá de esto de que están en su propio mundo, lo que me pasa muy seguido, mi hija no tiene lenguaje verbal todavía, aunque se comunica mucho con señas, pero no habla. Y por ahí me pasa mucho cuando voy a algún lugar, que vienen, ella es re simpática, entonces nada, te abraza, que eso te agarra la mano, si te ve. Voy a algún lugar y se dan cuenta que no habla, como que ya no le hablan, ¿viste? Porque ya no habla, pero en realidad entiende. Uh-huh. Entonces yo siempre les digo, aunque no les hable, háblenle porque ella entiende. Y me ha pasado otras veces que he ido a comprar a algún lugar y ha habido un niño, me pasó, que tenía autismo y me di cuenta yo al momento, porque era muy parecido a las características de mi hija, y lo saludé, bueno, y me puse a hablar y vino el abuelo que estaba y me dice, no le hables porque no te entiende, me dice, tiene autismo. Entonces eso también, o sea, a la vez que ellos no se comunican verbalmente, encima si no le hablas, digo, ¿qué tipo de comunicación? Porque muchos entienden lo que vos estás diciendo, solamente que tienen que hacer un proceso mucho más grande para poder comunicarse. Verbalmente, ellos se comunican de otra manera también. Esta manera de entender como si comunicarnos fuera de una única manera, ¿no? Claro. También lo hegemónico dentro de la comunicación, y esto entonces va generando a quienes entran y quienes no en esas lógicas. Sí, exacto. Sí. Eso es tan real. Igual también es como creemos y como ha sido también un poquito impuesto, ¿no? Uh-huh. Si no nos comunicamos de esta manera, digo, verbalmente, si yo te estoy hablando y vos me estás escuchando, me estás prestando atención, pero si no me respondes, pienso inmediatamente que como que no vale la pena seguir hablando, ¿no? Claro. Es lo que te digo, digo, si claro. No me respondes, ¿qué tipo de comunicación hay? Y bueno, son todas cosas que van entrando en juego, por ejemplo, esto uh-huh. de las señas o de los gestos, o de usar pictogramas, ellos necesitan. que todo lo que le vas contando, justamente como les cuesta más por ahí ir entendiendo esto, o no se forman las imágenes mentales, ponele, para ver lo que vos le estás explicando, necesitan hacer apoyo en los pictogramas. Y bueno, y esto, por ejemplo, la otra vez leí una nota que creo que en Godoy Cruz, en un restaurante de Godoy Cruz, van a empezar a aplicar en el menú pictogramas para niños y niñas con TEA. Y eso está buenísimo y es súper necesario que vayan, digo, a algún lugar y esté justo la manera de comunicación que es con la que ellos se manejan o ellos pueden llegar a entender. Noé, quienes nos estén escuchando, ¿cómo pueden hacer para comunicarse, por ejemplo, con Mamis Azules, para tener más información? Bien, existe una asociación sin fines de lucro que es Autismo Mendoza, que está en Facebook, aparece así como Autismo Mendoza, bueno, y en Instagram. Y después hay, bueno, dentro de Autismo Mendoza están estas campañas, que hablemos de autismo y en contra de la pirotecnia. Y ahí mismo pueden consultar, porque el grupo de Mamis Azules es un grupo de WhatsApp, no estamos todavía en las redes, pero pueden consultar y las vamos agregando a quienes quieran integrar el grupo. Y después hay otro grupo que se llama, hay otra asociación que se llama Iluminemos de Azul, que también está en Facebook y en Instagram. Eso es muy interesante porque ahí comparten todo, especialistas, bioinfografías y un montón de cosas que te sirven. Buenísimo, entonces, Noelia, para nosotros es un placer, como siempre, poder escucharte y bueno, desde acá te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, esto, a generar más comunicación y hablar un poco más del tema. Seguro, seguro que sí. Un abrazo. Un abrazo, Gaby, chau. Le escuchábamos a Noelia Lépez.